la idea de pena ya supone agregar una violencia a la supuesta violencia que comporta el delito, ¿no? Y en el caso de la cárcel y de la prisión, de una violencia muy específica. Yo recordaba un artículo reciente del jurista italiano, de Luigi Ferraioli, en el que él explica que todavía algunos ilustrados del siglo XVIII pensaban que la cárcel podía ser una alternativa a otras penas, ¿no?, del antiguo régimen, al descuartizamiento, a las penas de patíbulo, a penas horrorosas, porque en definitiva la prisión era una pena, digamos, privativa de libertad, pero no era una pena aflictiva, o podía no ser una pena aflictiva, ¿no? Digamos, todavía esta concepción tenía algunos exponentes, pero siempre en la línea de lo que podían plantear Montesquieu o Beccaria, ¿no? El grado de civilización de un pueblo se puede definir por la benevolencia de sus penas, ¿no? O la idea de Beccaria, o las penas, digamos, pueden estar justificadas, pero siempre que sean penas necesarias, siempre que sea la mínima posible, etcétera, siempre en el horizonte este del derecho penal mínimo. Es decir, la pena puede tener un sentido si sirve para minimizar la violencia social y no para agregar más violencia, para evitar, por ejemplo, la alternativa de la venganza privada, de la violencia informal, etcétera, etcétera. Eso estaba en parte del discurso penal ilustrado. Pero claro, ese discurso justificativo, digamos, de la pena en el caso concreto de la cárcel, digamos, no se ha cumplido, porque lo que tenemos efectivamente es una realidad atroz, ¿no? Ahora leía la entrevista a Pedro donde dice la prisión es la herramienta más dañina que ha inventado el hombre, y es verdad, ¿no? Se ha dicho aquí, contra lo que podían pensar incluso algunos ilustrados, la pena de prisión no es una pena temporal, proporcionada, privativa de libertad, sino que en la mayoría de los casos es una pena que priva de identidad, es una pena que priva de vida, es una pena que priva de socialidad, es una pena que priva de identidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una pena fundamentalmente aflictiva, ¿no?, que en términos generales se hace contra lo que establecen las constituciones y los tratados internacionales. Ahora también lo conversábamos con Ignacio, siempre hay esta paradoja de que en la medida en que el discurso de los derechos humanos es un discurso que está pensado para limitar al poder, pero que al mismo tiempo es el poder el que define cuándo se han vulnerado esos derechos, siempre hay una contradicción en cómo se ejerce, ¿no? Pero yo creo que en el caso de la prisión, como espacio en el que se producen, todo tipo de atentados a la idea de sacralidad del cuerpo, que en cierta medida estaba vigente en las primeras leyes que, por ejemplo, reconocieron el habeas corpus, ¿no? La idea del habeas corpus es que el cuerpo tenía una cierta sacralidad. Bueno, pues la prisión viene a negar todo eso, ¿no? En la prisión el cuerpo aparece como un instrumento de vejación, de humillación, que puede conducir al homicidio, que puede conducir al suicidio. Y, digamos, y a mí me parece que no es casual, desde ese punto de vista, que muchos tribunales, en momentos determinados, en los Estados Unidos, en los años 70, en Argentina recientemente, hayan reconocido que en la prisión se produce eso que la Corte Constitucional colombiana llama un estado de cosas inconstitucional, una situación genérica de vulneración sistemática y permanente de derechos. Y es muy curioso encontrar jurisprudencia de tribunales que no se caracterizaban por ser tribunales muy garantistas y que, sin embargo, ordenan que se introduzcan reformas estructurales en el mundo de la prisión, porque eso, desde un punto de vista elemental de derechos humanos, es una cosa inaceptable. Yo ahora leí una sentencia del Tribunal de los Estados Unidos del año 2010 en la que se le ordena al Estado de California que reduzca a un 137% de sus posibilidades de ocupación carcelaria, es decir, que reduzca los niveles de ocupación, de hacinamiento carcelario, al 137% de sus posibilidades para el año 2013. Esto fue una sentencia del 2010, ¿no? Es decir, que ya se consideraba como una especie de mejora que eso efectivamente se pudiera producir, ¿no? Naturalmente, como se ha dicho aquí, y esto sobre todo digamos en un congreso con historiadores es evidente, la manera en que esa pena aflictiva funciona no es ahistórica, ¿no? Está imbricada con procesos políticos, culturales, económicos, como han salido en las intervenciones, me parece también de esta mañana, por divisiones de género, étnicas, centro-periferia, naturalmente, ¿no? Lo que uno puede ver en las cárceles colombianas o en las cárceles mexicanas, los fenómenos del Estado paralelo dentro de la prisión, no puede equipararse en muchos casos a lo que puede ocurrir en los países centrales. Yo digo que no soy un especialista en este tema, pero en términos generales siempre he intentado, cuando estudiaba, digamos, el funcionamiento del llamado Estado social, etcétera, etcétera, guiarme en estos casos con los análisis de la criminología crítica que digamos que arranca con los estudios de Ruscha y de Kirchheimer, hasta lo que en los últimos años han desarrollado algunos sociólogos como Louis Bacan, ¿no? Yo lo pensaba ahora, es interesante porque curiosamente si uno estableciera un paralelo entre personajes como Kirchheimer y como Bacan, encontraría allí algunos paralelismos que son preocupantes, porque Otto Kirchheimer en realidad era un constitucionalista, discípulo de Carl Schmitt, que vivió en la República de Weimar, que intentaron en la República de Weimar darle una salida democrática a la crisis del capitalismo financiero de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que fracasaron. Y el fracaso de ese intento de salida democrática fue el nazismo. Y entonces Kirchheimer va y se exilia en los Estados Unidos y se dedica a hacer derecho penal. Dice, bueno, ya no aspiremos a la democratización, intentemos explicar lo que puede ocurrir en el terreno penal cuando se fracasa con los intentos de transformación más o menos radical de las relaciones de poder en otros ámbitos, ¿no? Kirchheimer en Alemania trabajaba codo a codo con otro jurista alemán que fue Franz Neumann, también exiliado en los Estados Unidos y que escribió aquel libro estupendo que se llama El Behemoth, ¿no? Como el Leviatán de Hobbes, es ese monstruo bíblico con el que Neumann describía cómo funcionaba, entre otras cosas, el derecho penal del nazismo, ese derecho penal de la peligrosidad, ese derecho penal, claro. Cuando uno piensa en el libro de Neumann y ve muchas tendencias que se están produciendo hoy, realmente, bueno, entran muchas razones para estar preocupados, ¿no? Porque muchas de las características del derecho penal nacional socialista, que fue la salida autoritaria a una crisis financiera global, que en muchas cosas se parecía a la que tenemos hoy, bueno, debería ser que se enciendan las alarmas, ¿no? En todo caso, digamos, a mí siempre para aproximarme a estos temas me ha resultado sugerente las caracterizaciones de Louis Bacan, que son muy discutidas, pero sobre todo, digamos, porque intentan poner en relación esa intensificación de la carcelarización y de las lógicas punitivas bueno, con la crisis del Estado Social, ¿no? Y con las lógicas neoliberales que comienzan a desarrollarse a partir de los años 70, es decir, podríamos estar de acuerdo con Benjamin, ¿no? Desde la tradición de los oprimidos, la excepción siempre es la regla, de acuerdo. Pero esa excepción no se manifiesta de la misma manera en diferentes momentos históricos. Y yo creo que lo interesante del análisis de Bacan es que nos ayuda a entender por qué en las últimas cuatro décadas, desde la crisis de los años 70 y ahora con el estallido de la crisis financiera, se producen determinadas lógicas punitivas que tienen su singularidad y que tienen que ver con el auge del neoliberalismo, que tienen que ver con el declive de las formas de producción fordista, al menos en determinados países occidentales, y que están vinculadas, de manera que puede parecer muy esquemática, a eso que Bourdieu, el maestro de Bacan, decía, ¿no? Bueno, la crisis del Estado Social supone que la mano izquierda del Estado, servicios públicos en educación, en vivienda y en sanidad, desaparezca y se refuerce no como plantean las posiciones liberales el no Estado, sino que se refuerce ese Estado penal en sentido amplio, donde quienes cobran protagonismo son agencias como la policía, las prisiones, los jueces, etcétera, etcétera. Yo creo que esa visión económica, económico-estructural, puede tener límites, sobre todo si no se la incardina con otras perspectivas de género, étnicas, etcétera, etcétera, pero nos ayuda a entender muchas cosas que ocurren en la actualidad, ¿no? No es casual que, al igual que pasa con el libro de Bacan, cuando se suele hablar del fenómeno de carcelización, claro, siempre el laboratorio es Estados Unidos, ¿no? A mí me sorprende porque la semana pasada o hace dos semanas, me parece, salió un artículo en El País, me pareció muy curioso, de Ignacio Torreblanca, que es una persona que suele escribir sobre la Unión Europea y que hasta hace muy poco escribía en términos muy elogiosos sobre todo lo que ocurría ahí, que sacó un pequeño artículo sobre el gulag norteamericano, haciéndose eco, efectivamente, de todo el debate que está teniendo lugar en los Estados Unidos sobre este proceso, digamos, brutal de aumento de la población encarcelada desde los años 70 hasta la actualidad, aunque ahora se puedan estar produciendo algunos cambios de tendencia, ¿no? Y es interesante porque es verdad que en el mundo anglosajón, en los Estados Unidos y en Europa, el Reino Unido como caballo de Troya, son los que introducen muchos fenómenos que, mutatis mutandi, con diferencias, se están produciendo, digamos, en otros países, ¿no? Algunas de las cosas, por ejemplo, que Y aquí han salido, las cifras naturalmente no son las mismas, ¿no? Pero los índices de multiplicación de la población carcelaria, es decir, hay como un cierto paralelismo en la realidad sociológica, pero también hay un cierto paralelismo en otros fenómenos, ¿no? No solamente, digamos, en la crisis de un paradigma que en Europa se sintió mucho durante la vigencia del llamado constitucionalismo social, ¿no? Donde el objetivo de la resocialización, de la rehabilitación, del derecho penal mínimo, con todos los límites que tenían, cómo estaban concebidos, formaban parte de un cierto sentido común jurídico, y eso se ha quebrado. Se ha quebrado porque ha habido una quiebra del supuesto contrato social desde arriba, y eso también ha afectado no solo al Estado social o al principio democrático, sino a elementos básicos del Estado de Derecho. Y muchas de las cosas que estamos viendo ahora tienen ese laboratorio en el mundo anglosajón, ¿no? Cristina Rodríguez Yagüe hablaba ahora de algunas tendencias en materia de reformas penales, el cumplimiento íntegro de las penas, una serie de tendencias que uno en Estados Unidos las encuentra, digamos, en estas últimas 3 décadas, en diferentes variantes y que han sido importadas en Europa por gobiernos de derecha, gobiernos que se consideran de izquierda de muy diferente manera, ¿no? El discurso sobre la tolerancia cero, el discurso sobre el castigo, digamos, a los reincidentes, digamos, ese fenómeno es un fenómeno que tiene, digamos, un claro origen anglosajón y que ha producido muchos fenómenos de los que se está hablando aquí, ¿no? El hacinamiento crónico. Yo tenía bastantes cosas de las que ya se ha hablado, ¿no? El hacinamiento crónico vinculado al mismo tiempo al recorte de gastos sociales, que está produciendo fenómenos cada vez más atroces dentro del mundo de la prisión. Ahora acaba de salir un libro en Estados Unidos de un ex policía de Baltimore que se llama Peter Moskos, y ese libro se llama In Defense of Flogging, ¿no? En defensa del azote, que es muy interesante porque de manera muy provocativa él viene a decir, bueno, esta idea de que la cárcel es un avance respecto de los azotes, que era lo que se pensaba en el discurso penal ilustrado a finales del antiguo régimen, habría que revisarlo. No es que él defienda los azotes, pero lo que viene a decir es lo que está ocurriendo con esas penas privativas nos debería llevar a hacer una revisión muy profunda sobre ese tema. Yo que he estudiado el constitucionalismo latinoamericano, aquí también es interesante porque la emergencia en América Latina de movimientos indígenas ha obligado a poner sobre la mesa o a comparar el tipo de sanciones que se aplican dentro de comunidades indígenas en comparación con las que se aplican con el sistema penitenciario tradicional en esas sociedades, ¿no? En Bolivia, en Ecuador. No digo que la comparación sea sencilla, pero ahí se ha abierto un debate interesante sobre cuándo hay efectivamente un trato cruel, degradante, inhumano, y sobre muchos, y se han venido a cuestionar muchos de los supuestos avances que suponía el derecho penal tal como se ha construido en muchos países, digamos, occidentales, ¿no? Bueno, por lo tanto, me parece que esa idea que plantea Bacán es sugerente y ha dado lugar a muchos estudios sociológicos de cómo esa lógica de la excepcionalidad que comienza a agudizarse con la quiebra del Estado social, del modo fordista de producción, de la irrupción del neoliberalismo, cómo se traslada eso a Europa en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito de las prisiones como fuera de las prisiones, ¿no? Por lo que decíamos antes, esa lógica punitiva no solo se manifiesta en el ámbito de las prisiones, sino en muchos otros ámbitos de la sociedad. Aquí han salido algunos de estos temas, ¿no? Los centros de internamiento, las ordenanzas del civismo que existen en muchas ciudades españolas. Nosotros en Barcelona tenemos una ordenanza del civismo como en muchas otras ciudades, que son auténticas pequeñas constituciones de la ciudad, que lo que hacen es introducir sanciones exacerbadas sobre otros colectivos vulnerables, que aquí pueden ser, no solamente colectivos tradicionalmente estigmatizados, sino que aquí también entran grafiteros, se mezcla allí trabajadoras sexuales, disidentes políticos, culturales, un gran magma de sujetos que están sometidos a controles y a intromisiones permanentes por parte del aparato coactivo del Estado, aunque eso no comporte necesariamente, digamos, la prisión, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, eso ha dado lugar a una reflexión, ya digo, donde el tema del nazismo siempre sobrevuela y está presente, ¿no? El hecho de que en los Estados Unidos la población afroamericana sea clientela selectiva muy relevante de todo el aparato carcelario, esta idea, ¿no?, de que cualquier adulto negro tiene una probabilidad entre un 20 y un 30% de pasar por la prisión en los Estados Unidos, bueno, ha dado lugar a trabajos que generan mucha polémica allí, pero que vinculan el fenómeno de la esclavitud con el fenómeno de las prisiones actualmente. ¿Cómo habría un hilo de una relativa continuidad entre el barco esclavista, ¿no?, digamos, del siglo XVIII, del siglo XIX, el barco esclavista, el sistema de Jim Crow, el gueto y las prisiones actuales, ¿no? Incluso yo ahora también tomaba notas y estaba pensando en el famoso libro del criminólogo noruego, de Nils Christie, sobre la idea del sistema penitenciario norteamericano como un sistema donde se produce un holocausto silencioso, ¿no? La idea del holocausto, otra vez el símil del nazismo, que a veces puede parecer exagerado, pero que cuando uno estudia concretamente los fenómenos que se están produciendo dentro de su universo carcelario, bueno, parece que la exageración, digamos, no es tanta, ¿no? Naturalmente, no se pueden extrapolar casos. En el caso español, por ejemplo, la población extranjera está sobrerepresentada en el mundo carcelario, es casi dos veces que la que existe fuera de los muros, pero ese fenómeno, digamos, también existe. Es un fenómeno que se cruza con otras lojas punitivas, no es solamente el neoliberalismo, lógicas como el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que vuelven a abrir el tema efectivamente de la definición del terrorista, el que puede ser sospechoso de terrorismo, donde entran muchas categorías que pueden calificarse de ese modo por su apariencia física, por su origen étnico, pero también por muchas otras razones, ¿no? Pensemos en las definiciones por parte de la Unión Europea del concepto de terrorismo, donde puede ser considerado un acto de terrorismo, una huelga general u otras formas de protesta social, ¿no? Por lo tanto, se produce una lógica punitiva vinculada a este tipo de fenómenos, diría yo, que va más allá del mundo de la cárcel y que se proyecta sobre la propia ciudad, sobre la ciudad vigilada, ¿no? Hay un libro reciente de Stephen Graham que se llama Ciudades bajo estado de sitio, ¿no? Un urbanismo militarizado, bueno, donde lo que intenta mostrar es que aquí se está llevando adelante una especie de nueva guerra que no transcurre en las trincheras, sino que transcurre en distintos espacios de la ciudad, en los controles en el metro, cada vez que uno sube a un tren, hasta en los sofás de las casas de las personas, porque cuando uno entra a internet deja sus datos que están controlados y que luego entran a ficheros policiales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo tiempo aquí, digamos, de explicarlo, pero también es interesante ver cómo algunas de esas lógicas punitivas se han ido expandiendo también con alguna singularidad desde el estallido de la crisis financiera del 2008, ¿no?, y todos los fenómenos de exclusión y de protesta a los que ha dado lugar. Si uno hace un estudio de fenómenos como las movilizaciones estudiantiles con Bolonia, las últimas dos huelgas generales, los rodeos al Parlamento que se generaron ahora después de la crisis, el último episodio de criminalización de la plataforma de afectados por la hipoteca, bueno, ve cómo hay todas unas hipótesis nuevas que cada una de ellas justifica por parte del poder político un nuevo anuncio, o bien de endurecimiento de penas, de introducción de penas nuevas, de autorización de formas de actuación policial totalmente arbitrarias, de forma de delación en internet, de autorización de interrogatorios por policías que van cubiertos, en fin, toda una panoplia de intervenciones que está justificada en el fondo también por esa ampliación de conceptos como el enemigo, el potencial terrorista, ¿no? La plataforma de afectados por la hipoteca realiza un escrache y la comparación inmediata es ETA, es filoterrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Naturalmente que eso tiene, y con esto voy acabando, uno tiene ecos antiguos también, ¿no? Como planteaba Alicia ahora, cuando uno escucha hablar de los perroflautas, cuando escucha hablar de los filoterroristas, uno piensa en el lenguaje medieval que se utilizaba con las brujas, ¿no? Las mujeres campesinas que eran forzadas a emigrar de sus tierras como consecuencia de los cercamientos y que cuando llegaban a la ciudad la bruja era el estigma que permitía su criminalización. La Comuna de París en el siglo XIX, los comuneros eran acusados de ser hienas, eran animalizados porque la animalización era, digamos, una condición previa para la criminalización. Por lo tanto, la aparición de estas ideas, yo leía hoy que un diputado del Partido Popular recordaba eso, si un perro flauta se cruza en mi camino y me quiere acosar, ya vería lo que yo haría, ¿no? Aquí hay, ¿cómo? Exacto, ¿no? Pero este es el viejo lenguaje de la demofobia, ¿no? Del odio al demos, del odio a las clases populares, que es un odio no solo clasista, sino racista, que tiene orígenes que van mucho más allá. Por lo tanto, claro, digamos, yo doy clases en la Facultad de Derecho, las facultades de Derecho son las facultades más reaccionarias y más conservadoras que existen, son los grandes guardianes, digamos, del orden, y la verdad que hoy hablar de temas como comentábamos antes, ¿no? Descarcerización, digamos, penas alternativas a la prisión, por no hablar ya del abolicionismo, el debate sobre el abolicionismo es un debate que está totalmente ausente en digamos, en muchos sectores y día a día lo que uno tiene que discutir efectivamente es si el endurecimiento de las penas sirve o no sirve, ¿no? Si la cadena perpetua revisable sí, si no. Claro, digamos, es una situación complicada donde cualquier, digamos, atisbo de garantismo ya parece estás del lado del delincuente, ¿no? Una posición que deja a cualquiera fuera de los márgenes de toda discusión, ¿no? Y que sirve para ocultar algo que también es real, porque cuando uno habla de prisiones y habla de criminalización, tiende a hablar mucho del derecho penal del enemigo. Y es verdad que hay un derecho penal del enemigo que se viene gestando hace mucho tiempo. Pero paralelo a ese derecho penal del enemigo, y muy funcional a eso, hay un derecho penal de los amigos, que es el otro, ¿no? Es como decía Rosa Luxemburg, la culpabilidad de las sardinas y la impunidad de los tiburones, ¿no? Porque lo que uno ve es que cuando se trata de los amigos, aquí el garantismo se presenta de manera casi exquisita, ¿no? Indultos a policías acusados y muchas veces condenados por casos de tortura, aplicación de criterios garantistas, hipergarantistas cuando los acusados son banqueros, agencias de calificación de deuda, grandes evasores fiscales. Y claro, yo creo que, digamos, es importante cuando se habla de esto, de la historia de la prisión, las acciones punitivas, bueno, recordar quiénes son los que no están allí, por qué no están allí y por qué eso se produce. Y de todas maneras, y con esto acabo, bueno, como aquí se ha dicho, lo veía ahora también en la exposición que hay puesta aquí, naturalmente son tiempos oscuros, tiempos difíciles, donde si uno los piensa históricamente, digamos, las comparaciones surgen con tiempos muy oscuros de la humanidad, esos tiempos de medianoche, de los que también hablaba el propio Benjamin, pero es verdad que hay resistencia, que hay luchas, que así como se hablaba en el siglo XIX de fugas, de huelgas, uno nota que, bueno, que la criminalización tosca por parte del poder no siempre puede salirse con la suya, ¿no? Quizás el episodio del intento de identificar a la plataforma de afectados por la hipoteca con ETA inmediatamente se ha saldado, la verdad, en un fracaso, ni siquiera los sectores dominantes han conseguido convencer a muchos de los que tradicionalmente están a su lado, digamos, en eso, y al contrario, ¿no? Esos intentos toscos de criminalización generan muchas veces, como ha ocurrido mucho en estos años, reacciones de la sociedad, que lo que viene a plantear es uno de los temas que salía en el debate de hoy, ¿no? Lo que está planteando es que el miedo cambie de bando. Es decir, no se vuelve a sacar el tema del terrorismo con un uso diferente. Pero claro, hay la idea de que hay un miedo creado desde el aparato coactivo del Estado a través de muchos mecanismos. Aquí no se dice al terror otro terror, pero se dice al miedo otro miedo. Esa es la instancia, digamos, en la que estamos ahora, ¿no? Pero que en todo paso, digamos, ese miedo que cambie de bando está vinculado, bueno, digamos, a una vieja tradición que en definitiva lo que intenta es plantear cómo hacemos para tener sociedades razonablemente más igualitarias y libres de violencia. Bueno, nada más, gracias.